aprovechaste la situación para vender tus canciones de revolución. Hablas de pobreza, que el mundo se muere, y vives en las Condes y tienes un Mercedes. Yo no me trago tus canciones, tu pelo largo, tus frustraciones, tu anarquía, tu rebelión, es solo comercialización. Tu pelo largo, tus frustraciones, tu anarquía, tu rebelión, me das asco, hippie burgués. ¡Miserable! ¡Oh, oh, oh!